se le ven y ando ganando bastante bien. Me vine a encarar con quien te quiere casar. Ahora que tengo un Mercedes Benz, me sobra el oro y que las mujeres también. Vamos a hacer un tema melódico, que es uno de los que más me gusta, ¿eh? Esto es la YPF Full Session, con damas gratis en vivo, y la gente del fondo que se escucha por allá atrás.